amigos? Es una producción de la Warner Brothers para la televisión. El gallo Claudio en un gallo con mala pata. Viejo McDonald, se vende huevo fresco. Oigan, chicas, se acerca Prissy. Creo que lo va a intentar una vez más. Oh, hola, Prissy. ¿Intentarás de nuevo poner un huevo hoy? ¡Sí! ¡Nunca lo logrará! Pobrecita, ¿por qué no lo deja por la paz? ¿Por qué, digo? ¿Por qué esas gallinas viejas no dejan en paz a Prissy? Siempre andan molestándola. Creo que ayudaré a Prissy a darle una sorpresa a esas viejas chismosas. Pondré este huevo debajo de Prissy. Iba diciendo, ¿dónde está ese encanto de gallito? Hola, muchacho, ¿cómo estás? Hola, usted debe ser el gallo que me mandaron reemplazar. Te adelantas a los acontecimientos, digo, aprende a cantar primero. ¿Cómo? ¿Así? No, ese chico se tiene que ir. Digo, debe haber alguna forma, pero se tiene que ir. ¡Lo tengo! ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Una orgullosa madre con su precioso hijito! ¡Sí! Digo, siendo el gallo más viejo de aquí, es mi deber y también un placer instruir a los nuevos gallos, digo, en el viejo arte de serlo. ¿No le gustaría, digo, no le gustaría que le entrenara a su muchacho? ¡Sí! Buena mujer, ¿por qué no haces una señal o algo? ¡Oh, digo! ¿Entonces tengo el permiso para entrenar a ese chico? ¡Sí! ¡Correcto! Vamos, muchacho, ¿qué dices si empezamos, eh? ¿Tiene usted un gran chico? ¡Ah! ¡Debería de... es un dulce su chico! Una razón que todo gallo debe saber es la respuesta a la pregunta ¿por qué las gallinas se atraviesan siempre en el camino? La respuesta es... digo, la respuesta es ir por una pelota. ¡Aquí hay una pelota! ¡Ve a buscarla! Correcto. Usted muéstreme cómo. ¿O tiene miedo? ¿Eh? ¿Miedo? ¿Quién, yo? Digo, yo no tengo miedo. Tiene que aprender a tener paciencia. Escucha lo que te digo, muchacho. Tú quédate aquí, digo, ¿no estás escuchándome? No te vayas a mover de aquí. ¡Correcto! ¡Tres, dos, uno, cero! Uno de estos días yo creo que... ¡Ah! ¡Alto ahí, muchacho! Un buen gallo tiene que aprender a comer de la mazorca. ¿Quién iba a saber que allá hay una mazorca colgada? Es tan bobo que hasta de creer que el cielo se cae a pedazos. ¡Muy bien, muchacho! ¡Jala duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! Bueno, otra vez hacer planes, digo. Yo no lo quería hacer, digo, pero voy a tener que utilizar medidas más drásticas. hagas con ese muchacho. El hilo servirá como una lombriz. ¡Oye, muchacho! ¡Ven acá, rápido! Dejaré que seas el primero que la atrape. ¡Ya se fue! Bueno, búscala entonces. ¡Toma! La sensibilidad de la mina, la mina hará que estalle en pedazos. ¡No! ¡Estás equivocado! ¡Estás cavando ahí! ¡Sabiendo que la lombriz está acá! Tengo que hablar seriamente con el jefe. O ese chico o yo. Uno de los dos se tiene que ir. Bien, cuando uno se tiene que ir, uno se tiene que ir. ¡Eso es todo, amigos!